No me incluía. Espero que eso, no haya salido, Villa, ¿eh? Pero no pone nada mal, simplemente estamos hablando de la temperatura ambiente. Compórtese, señor, ¿eh? Por favor, esto, ¿vos sabés esto, columnista que tengo, Toti? Ahora que aprende lo que es trabajar, por primera vez desde que lo conozco está trabajando. Casi un invicto de 33 años. Se hace la víctima, Toti. No, es increíble. Pero no sabe cómo me está explotando el otro. ¿Aprende? Pereira, me está... Y es amigo tuyo. Pero es explotador. Y es amigo tuyo. Aprende como vos no explotás el turco y a mí. Escuchá, turco, esto. Ustedes vienen acá, no hacen nada. Dice, ¿prepararon algo? Y se ponen acá en internet diciendo, sí, encontré algo. Son unos caraduras. Sigamos con ¿Le Toti? ¿Podemos dar el paso al Toti? ¿Qué es esto de la Biblioteca Popular de los Compañeros por las Memorias Políticas? Exactamente, muchas gracias, sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, esta Biblioteca Popular la estamos conformando ahora, estamos haciendo los trámites para la personería jurídica y bueno, como motivo de presentación hicimos esta peña y a partir de ahí se van a ir enterando ustedes, que siempre se enteran de nuestras actividades, como se enteraron antes con el equipo de investigaciones que va a sacar dentro de poco el libro El Pozo. Bueno, se van a seguir enterando de las actividades que nosotros lancemos en ese lugar. Ese lugar, va a estar conformado por lo que era el equipo y por gente que se ha sumado, nos hemos encontrado, digamos, un encuentro generacional con aquellos sobrevivientes del trabajo que estuvimos haciendo en El Pozo, el Centro Clandestino, y otra gente que viene, por ejemplo, de AVI Producciones, gente que viene de la facultad, gente que viene de conocidos, que con ganas pudimos hacer... y empezar a gestionar esto. Por eso, digamos, la peña es para empezar a juntar fondos y, pagar todos los trámites que te piden para adquirir la personalidad jurídica y empezar con las actividades. ¿Y van a alquilar lugar para funcionar, muchachos? Sí, por supuesto. Eso también, que obviamente va a ser necesario para juntar platita. Eso también estamos gestionando, por eso nos dividimos ya, estamos trabajando hacia adentro. Cuando salgamos de afuera están las actividades que se van a enterar, pero hacia adentro venimos trabajando hace un tiempo divididos en áreas y bueno, una de las áreas es la gestión, en la cual se va a encargar de conseguir un lugar, conseguir todo tipo de, bueno, lo necesario para funcionar. Pregunta de interés general, a ver, ¿cómo sería la idea? ¿Qué expectativa tienen que hacer? ¿Qué están esperando que sirva esto de la Biblioteca Popular? Sí, más o menos, ¿a qué apuntamos? Objetivos. Exactamente. Bueno, cuando por uno eso... se siente y tiene la discusión así, objetivos. Tal cual. Temario, objetivos. Sí, porque con el tema de Biblioteca Popular, por ahí, digamos, uno piensa que va a ser un lugar para alfabetizar, para estar dando una copa de leche, que también puede ser otra de las actividades, ¿no? No se descarta, por supuesto. En algún momento esas actividades pueden ser realizadas. Lo que sí es que esta Biblioteca Popular es como temática. Fíjate que dice Biblioteca Popular por las Memorias Políticas. Y en nuestra gacetilla ahí está explicado, digamos, que uno de los objetivos es la transmisión. Esta transmisión de generación en generación, de historias de vida, que tienen que ver con la historia de nuestro pueblo, ¿no? Toda la historia esta grande por la que ha atravesado este país y este continente, cómo se ve en cada uno de los sujetos histórico-político que... empiezan a trabajar con nosotros y que iremos en su búsqueda. Ahí aparece, digamos, lo que es la recolección y la difusión, que es lo importante, porque no solo los libros pueden transmitir esas historias, sino que también la historia oral es una herramienta fundamental para este tipo de transmisión. Y sobre todo cuando tenés vivo una parte importante de lo que era historia argentina reciente y que genera muy poca discusión y escuchamos visiones bastante distorsionadas, ¿no, Toti? Exactamente, sí, hay, bueno, nosotros siempre empezamos nuestro trabajo con aquella generación del 70 y vamos a la búsqueda también de aquellas otras generaciones que han pasado por procesos de resistencia, por ejemplo, muy, muy, muy significativos en la historia de nuestro país y que, digamos, ya están gente que está rondando los 70, 80 años. Y bueno, que tienen algo que contarnos. El año pasado nos dimos el gusto de tener en este programa compañeras que habían integrado la resistencia peronista, más vista que jugada. Bueno, sí, y salió mucho mejor lo que no salió al aire que lo que salió al aire. Sí, sí, sí, nosotros ya hemos tenido... Hemos tenido, te cuento, Jorge, una primera experiencia con otros objetivos que van a ser insertados en este proyecto, que es la historia de vida de una mujer de la resistencia que, con la cual estuvimos hablando 6 horas grabadas. Y sí, es como decís vos, lo jugoso de esos diálogos, nosotros nos sentimos en la obligación de compartirlo, en la obligación de difundirlo, no de que queden, digamos, y se vayan. No, no, eso tiene que ser difundido. Sí, sin duda. Bueno, la peña de hoy, ¿con qué presencia va a contar? La peña de hoy va a tener la murga. Bueno, ahí está, ¿no? Sí, los caídos del puente, después están los tambores autoconvocados y Causani, un grupo de guitarras y folclore. Además va a haber música, sorteos, buffet. Y va a haber proyecciones. Esas proyecciones son es lo que... Bien, hágase, sí. Bueno, eso te lo estoy diciendo ahora porque te lo detallo, además. Es un detalle bastante importante porque va a hablar de nuestra historia, de dónde venimos cada uno de nosotros, que, bueno, aparecen los murales que pintaron el colectivo Sobrevivientes, aparecen reuniones que hemos tenido, aparecen... Bueno, la edición que se ha hecho es bastante completa para presentarlo. Hay la gente de Avi que labura bien. La gente de Avi, exactamente, con Luciana y Francisco, que ellos son ahí los principales referentes. ¿Va a haber churipán? Esta vez no, mira, por una cuestión de organización, vamos a apuntar a unas empanadas que estuvimos haciendo los otros días en la casa de Luciana, y pizza, vino y va a haber tortas. Así que, bueno... Los esperamos a todos. ¿Qué tal con el Repulgue? El Repulgue es... Mirá, en este momento están haciendo Repulgue. Están allá en el Atlantic Forum. ¿Dónde es todo esto? En el Atlantic Forum. ¿Dónde queda el Atlantic Forum? La base 936. Pasando la terminal, un par de cuadritas más y llegan ahí a la base 936, Club Atlantic Sportman. Peña de la Biblioteca Popular Los Compañeros por la Memoria Política, a partir de... A partir de las 21:30, algo más que una peña. Peso de, precio de la entrada, siempre importante. 4 pesos, muy accesible, y además los precios adentro también son accesibles. Bueno, acérquense. Y aparte, sabe que está gastando en una buena causa, muchachos, así que... 4 pesos. Dígale al cocodrilo que... Que vaya y colabore con los compañeros, ¿sí? A los compañeros de la provincia, vamos a invertir bien el aumento. Podemos ir a la peña. El aumento fenomenal que le dio. Claro, no. Alcanza justo, no alcanza justo. Como lo decía el Totti, digamos, así como el 11 de septiembre fue lo de Allende, se está acercando... El 16. El 16, que se va a cumplir el año de Jorge Julio López, ¿no? La noche de los lápices. La noche de los lápices. Pero lo dejo. La noche de los lápices es un asunto de justicia histórica. Ya bueno, que media pila, ¿no? Media pila el gobierno, ¿no es cierto? Uno no responsabiliza al gobierno, pero que tiene que meter el gobierno, tiene que meter. Y hace 2 años que no está Jorge Julio López. Me duele cada vez que hablo el bloque de senda y veo lo de aparición con vida. Porque hace 2 años que desapareció el compañero. Par de reconstruir la memoria política tiene que ver con que estas cosas no sucedan nunca más y que estos ataques que sufrimos en el campo popular dejen de suceder. Y sería bueno que... Caminar desde la nacionalidad.